Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nació el niño Dios, qué cosa más bella, lo parió la Virgen, lo alumbró una estrella, lo parió la Virgen María, lo alumbró una estrella. Lo alumbró una estrella, lo alumbró una estrella, la estrella sonriente, una llama llama al niño sonriente, al niño sonriente, compañero, al niño sonriente, que nació en Caigüir, donde parrandeaba con María Rodríguez, donde parrandeaba el niñito con María Rodríguez, con María Rodríguez, con María Rodríguez, y con el Chihuahua, con su bandolín, claro y afinado, con su bandolín, claro y afinado, claro y afinado, claro y afinado, con sus cuerdas de oro, Ramón Figueroa le trae un cuatro sonoro, Ramón Figueroa le regala un cuatro sonoro, un cuatro sonoro, un cuatro sonoro para sus cantares, para que le cante al río Manzanares, para que le cante al río Manzanares. Manzanares, con José y María, pa' la catedral a cantar julía, pa' la catedral a cantar julía. Buenos días, estamos hoy en el programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio. Y bueno, este espacio es gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Tu Alba Ciudad, 96.3 FM, Leo Vargas, y en los controles, Brian Noguera, y quien te habla el día de hoy, Rebeca Requena. Bueno, tenemos mucha información y bueno, hoy es nuestro último programa del 2017, cargado de muchas buenas y bonitas experiencias, a pesar de, bueno, de la guerra económica, de este asedio de las guarimas. Tenemos muchas cosas buenas y positivas que comentar este día de todo lo que ha sucedido en el año. Primeramente, quiero un poco comentar algo que sucedió el día de ayer. Es el reconocimiento por parte de la UNESCO de los cantos de los llanos colombo-venezolanos reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, los cantos de Ordeña. Los cantos del trabajo del llano colombo-venezolano fueron inscritos este miércoles 6 de diciembre en la lista del patrimonio cultural inmaterial y bueno, estamos muy contentos porque esto fue un trabajo muy arduo que se hizo a pesar de todas las restricciones que tenemos con el pueblo colombiano por todas estas situaciones difíciles que vivimos. No fue obstáculo para podernos poner de acuerdo y dar a reconocer este importante patrimonio cultural inmaterial que se hace en los llanos de ambos lados, porque a la hora de la verdad es un mismo llano y no hace falta poder tenerlo que dividir. Lo que pasa es que las fronteras que nos dividen, pues, hacen que lo veamos como de un lado y del otro, pero es el mismo patrimonio, esos cantos que se dan en las faenas del llano, cuando al amanecer el trabajador, el llanero, el que está allí en ese campo, en ese hato, tiene que tiene que sacar la leche de la vaquita, pues, y entonces una de las maneras con los cuales esa vaquita da la leche es a través del canto. Ese canto la mansa, la tranquiliza y bueno, se deja y da ese producto de la leche, que es tan importante, porque no solamente con la leche pues es algo nutricional para todos, sino con eso se hace el queso, se hacen las natillas, se hacen los diferentes dulces que tenemos en todo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Bueno, entonces quiero dejarlos con un tema de navideño y bueno, volvemos. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. La Virgen María muy feliz cantaba una melodía y lo acariciaba. San José contento también lo cargaba. La Virgen María muy feliz cantaba una melodía y lo acariciaba. San José contento también lo cargaba. San José contento también lo cargaba. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. El cielo estrellado con brillante luz al mundo anunciado que nació Jesús. Él es el Mesías, nuestro Salvador. El cielo estrellado con brillante luz al mundo anunciado que nació Jesús. Él es el Mesías, nuestro Salvador. Él es el Mesías, nuestro Salvador. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Todos en familia contentos cantamos y una gran plegaria al cielo elevamos. Que paz y alegría los seres tengamos. Todos en familia contentos cantamos y una gran plegaria al cielo elevamos. Que paz y alegría los seres tengamos. Que paz y alegría los seres tengamos. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Vamos al pesebre, nació el Redentor, y a todos los niños regalo les dio. Las 9:25. Cultivemos nuestra cultura. A Caracas vine un día con una gran ilusión. Quería vender arepas de carne y de chicharrón. También arepitas dulces y empanadas de cazón. Pa' que las probaran todos con mi mojito y mi sazón. La ilusión que yo tenía ya se me hizo realidad. Ahora vendo empanaditas y arepas por cantidad. Tengo arepas asadas, también tengo pa' freír. si usted prueba mis arepas, seguro va a repetir. El 12 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Arepa, el plato representativo de cada día en nuestro país. El arte de preparar unas ricas arepitas data de nuestros ancestros indígenas, que sembraban, recolectaban y procesaban el maíz. Lo cocían y molían. Luego lo amasaban, lo moldeaban hasta obtener una arepa. La cocinaban en un budare o sartén. Después de estar listas, procedían a rellenarlas con vegetales, pescado, carne, huevo o derivados de la leche. De la masa también se pueden elaborar bollitos sancochados, empanadas, la tradicional hallaca o las mismas arepas fritas en abundante aceite caliente. En la actualidad, la rellenamos con queso y mantequilla, ensaladas y guisos, una variedad de sabores encontrados en un mismo plato. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Buenos días, no hay 28. Rebeca, ¿cómo estás? Reincorporándome aquí a la transmisión. Y bueno, ya rápidamente tenemos en nuestro primer entrevistado de el día de hoy. Es Juan Carlos Rojas, él es presidente de la Asociación de Pastores El Niño Jesús en Venezuela, que fueron declarados la semana pasada como Bien de Interés Cultural de la Nación. 6 cofradías, a saber, San Miguel de Boconó en Trujillo, en Aragua fueron El Limón y Chuao, en Carabobo San Joaquín y Aguascalientes, y aquí cerquita de Caracas, en Los Teques, fue la 6ª cofradía. Y bueno, ya lo tenemos en línea. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo, chévere, muy bien, agradecido con ustedes por permitirme estar esta mañana de hoy en esta ventana y de alguna manera llegar al pueblo de Venezuela a través de sus espacios. Bueno, decidimos llamarte porque primero estuviste en el podio junto al presidente del IPC, Omar Bien Mosuna, también con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y bueno, diste tus impresiones, diste unas palabras bastante sentidas, se notó la pasión que tienes por esa manifestación cultural que tienes tantos años practicando, y que bueno, tú prácticamente eres un vocero, eres un representante de toda esa cantidad de cultores a lo largo y ancho del país que han mantenido viva esa tradición y que luego de años de lucha por un reconocimiento se hace justicia y ustedes pueden entonces tener este certificado que esperemos sea suficiente para mantener esa manifestación a las nuevas generaciones. Vimos a muchos niños y niñas bailando también, hay generación de relevo. ¿Tus impresiones entonces del acto del pasado viernes? Sí, bueno, es el trabajo, es el fruto de un trabajo largo, de un trabajo que comenzó de verdad. Estuve bastante emocionado con esa actividad, agradecido con el ciudadano ministro, con el ciudadano presidente del instituto, del IPC, y todas las autoridades del IPC, porque bueno, logramos el comienzo pues de un trabajo importantísimo, que es por supuesto ir a la UNESCO, que es nuestra meta final, es ir a la UNESCO y mantener nuestra tradición. Pero de verdad, como tú dices, ha sido una responsabilidad bien grande la que me ha tocado desde la presidencia de la asociación, asumir el rol de llevar la voz cantante de todos esos cultores, de esa gente, el señor Andrés Justo, el señor Gil Herrera, del señor Lorenzo Francés, Nelson Rojas, toda esa gente que en su momento lucharon por este decreto. Y de verdad que bueno, ha sido una actividad bien hermosa. Nosotros, un camino largo pero muy hermoso, haber luchado con todas las adversidades, siempre tuvimos la fe en el Santo Niño Jesús que nos iba a permitir pues estar de alguna manera u otra recibiendo este hermoso decreto. De verdad que nosotros nos sentimos agradecidos, incluso con el gobierno bolivariano, con el ciudadano presidente Nicolás Maduro, quien en su momento nos envió un gran saludo a través del ciudadano ministro. Y bueno, nosotros continuamos en eso, como tú dices, tenemos una generación de relevo hermoso en cada una de nuestras distintas manifestaciones a nivel nacional de pastores. Tenemos un relevo, incluso en la más reciente, nuestros hermanos de Los Teques, hay un relevo importantísimo ahí mismo cerca de Caracas, y es donde nosotros nos vemos plasmados en lo que va a haber en el futuro de los pastores de Venezuela, que son nuestras raíces propias, pues nuestros jóvenes, la batalla de nosotros es nuestros jóvenes y nuestros muchachos, por eso nosotros vamos hacia ellos, y sin duda alguna creemos en que nosotros en el mañana estaremos en la UNESCO más tarde que temprano eso va a ser, nosotros vamos a estar en la UNESCO, los pastores de Venezuela, a través del apoyo que nos ha brindado el gobierno bolivariano y que nos ha brindado el Instituto de Patrimonio, y no tenemos duda de eso. De verdad que fue una actividad muy hermosa, nos sentimos bastante contentos por eso, orgullosos hoy de lo que son los pastores en Venezuela, y bueno, continúa el trabajo. Eso es lo que nosotros hemos venido plasmando estos últimos meses. Esa denominación Niño Jesús es algo muy venezolano, es algo que nos identifica en nuestras navidades, pero yo con mis recuerdos de la infancia veo que se ha ido perdiendo un poco con el paso de los años. Quizás el Niño Jesús ya ha ido cediendo terreno con las nuevas generaciones, con algunas tradiciones foráneas. ¿Cómo ustedes afrontan esa nueva realidad? ¿Están conscientes de la responsabilidad que tienen como manifestación cultural de recuperar esas raíces y de hacer que los niños y las niñas de Venezuela se identifiquen con lo propio, con lo nacional? Sí, bueno, de verdad que ha sido eso. Hemos sido bombardeados desde el exterior, nos han implantado muchas culturas de otros países que nosotros, nuestros jóvenes, han venido asumiendo, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo lo comentaba, se lo comentaba al ciudadano ministro, que nosotros desde la Asociación Nacional de Pastores, ya con el decreto en mano, Dios mediante, el próximo año vamos a plantear unos nuevos proyectos. Los pastores de Venezuela van a los colegios. Estamos planteando participar de lleno en la síntesis curricular venezolana. Creemos nosotros que nuestra manifestación, así como muchísimas manifestaciones de Venezuela, tiene una rica diversidad de manifestaciones culturales, y nosotros, así como creemos que podemos, los pastores, que son una manifestación muy tradicional, muy navideña, puede rescatar desde el ámbito educativo, desde la casa, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Podemos ir a la parte educativa desde el punto de vista de la historia. Podemos hablar de la historia de Venezuela cuando hablamos de la historia de los pastores, de esa llegada de ambos continentes, de esa unión de ambos continentes y la transfiguración de nuestra manifestación hacia Venezuela, y los que incluyeron nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, que incluyeron algunos movimientos en la danza, el instrumento nuestro como es la maraca, el tambor, y así sucesivamente. Nosotros creemos, podemos llevar la danza en el área de la educación física, y así sucesivamente queremos incluir la manifestación desde muy abajo, porque es una situación que nosotros hemos dicho, lo hemos planteado muchísimo desde la asociación, que debemos robar el espacio. No tenemos nada en contra de algunas otras culturas, pero primero es lo nuestro, primero lo de Venezuela. Nosotros, el Niño Jesús es lo nuestro, hay que rescatar ese regalo del Niño Jesús, hay que rescatar ese sentir del Niño Jesús en cada uno de nuestros jóvenes, nuestros niños, y nada, nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a plantearle al Estado venezolano una propuesta muy hermosa de cara al rescate de nuestras tradiciones, desde el punto de vista de nuestras tradiciones decembrinas, que son muy importantes para nosotros combatir. No es posible, amigo, que nosotros estemos en un centro educativo y consigamos un docente, no todos, pero consigamos un docente que monta un reggaetón. Obvio, nosotros no estamos en contra de otras culturas, pero primero lo nuestro. Nosotros tenemos manifestaciones importantísimas en el tiempo de diciembre, y principalmente los pastores, nosotros creemos que la lucha debemos darla nosotros, y lo vamos a hacer. Con este decreto nos sentimos con mucha fuerza, y vamos hacia ese es el camino que nosotros vamos a llevar. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Juan Carlos, que sigue ese camino exitoso rumbo a la UNESCO, como ustedes dicen, y bueno, que sigan manteniendo viva la tradición y aprovechen todo este mes de diciembre, que es el momento de ustedes como manifestación cultural. Sí, bueno, vamos, sin duda ya los pastores de Aguascalientes salieron a dar su muestra, los pastores de Los Teques también, próximamente, este fin de semana siguiente, luego del proceso electoral, vendrán los pastores del Limón y así sucesivamente los pastores de San Joaquín, a quien enviamos un gran saludo también, a todos los pastores de Venezuela. Vendrán los pastores de Chuao, de Boconó, y bueno, agradecido con ustedes por permitirnos. De verdad, me gustaría en otra oportunidad poder conversar con ustedes, porque podríamos pasar muchísimo tiempo conversando de los pastores de Venezuela, pero sé que el tiempo es corto, y bueno, muy agradecido con ustedes, un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha a través de su voz. Bueno, muchísimas gracias. Era Juan Carlos Rojas, presidente de la Asociación de Pastores del Niño Jesús en Venezuela. A propósito de la declaratoria, Rebeca, como bien de interés cultural de la nación, de esta manifestación cultural el pasado viernes en la Villa Santa Inés. Allí estuvo presente, como ya lo dijimos, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Estuvieron las 6 cofradías que fueron certificadas, o bueno, la mayoría de ellas, pero en realidad las 6 fueron certificadas y estamos esperando que se unan muchas más. Parece que hay practicantes en otras partes de Venezuela. Ellos ahora harán esa labor de investigación que ya la tienen bastante adelantada y que ahora con el impulso del Ministerio de la Cultura y del IPC, por supuesto, eso se va a potenciar más. Y bueno, era importante lo que decía, la diversidad que tiene Venezuela en sus tradiciones decembrinas. Me atrevo a decir que es de las más ricas a nivel latinoamericano y mundial. Eso hay que rescatarlo, en el sistema educativo hay que rescatarlo, pero sobre todo en las casas, padres y madres que nos escuchan, es importante. En lo personal, no soy tan viejo, pero a mí nunca me regaló San Nicolás, siempre me regaló el Niño Jesús. Eso es importante recalcarlo, hay que mantener nuestras tradiciones, primero es lo nuestro, como lo decía Juan Carlos. Y muy bonita la actividad del viernes, ¿no? Sí, hermosa, de verdad que fue. La Villa Santa Inés se volvió a llenar de color, de música, de alegría. Y coincido contigo, a mí también me regaló fue el Niño Jesús. Y a mis hijos también les regalé el Niño Jesús. Y bueno, tratamos de impulsar esas tradiciones. Son tantas. Es los pastores, es la burriquita que sale, las parrandas y aguinaldos que se hacen de casa en casa por todos los pueblitos, las urbanizaciones, las calles, la paradura del Niño Jesús que se hace en todos nuestros Andes venezolanos. O sea, son muchas que se hacen durante esta época de entre noviembre, diciembre y enero, que es importante que nosotros sepamos que existen y que, a pesar de que no las practiquemos, por lo menos las conozcamos. Y después de conocerlas, de conocer cuán bonitas son, que te llegan al corazón, entonces tú te pegas con una y la sigues y la haces y la realizas hasta en tu propia familia. Exactamente, Rebeca. 9:39 minutos, una nueva pausa musical y ya venimos con la segunda entrevista del día. Esto es La Tierra de los Míos. Una piedra tiró como cero, cero. Con un orgullo sincero, tu presencia recordada. Sincero, tu presencia recordamos, con tu guitarra en la mano. adorada Josefina, a tu lado fue a morar, porque quería escuchar tu alegre voz, pueblerina, tu adorada Josefina, a tu lado fue a morar, porque quería escuchar tu guitarra maravina. Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos, con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero, vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano. Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos, con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero, vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano. Continuamos en la tierra de los míos. Retomamos entonces el tema. Estábamos hablando de los pastores del Niño Jesús, declarados como bien de interés cultural de la nación el pasado viernes. Hablamos con el presidente de esa Asociación Nacional de Pastores en Venezuela. Muy emocionado, emotivo su discurso, sus palabras. Y bueno, nos llena de emoción. Ya él hacía la invitación. Varias cofradías están saliendo. Ellos salen por tandas. No salen todos el mismo fin de semana, sino que cada domingo se van turnando. Ya los Teques fue la semana pasada y así irán viniendo. Ahora le toca, por lo que entendía, los del estado de Aragua, y así irán por el resto del mes de diciembre. Así que bueno, felicitaciones a todos los cultores que mantienen viva esta tradición. Y Rebeca no fue el único que hizo el IPC en lo que va de diciembre. Recordemos que bueno, ya a nivel administrativo todo el Ministerio de la Cultura se divide en dos grupos. Es importante decirlo porque digamos que eso puede traer algunos inconvenientes para la parte de los trámites, algunas cosas que la gente requiere con el ministerio. Entonces es importante que se tomen sus previsiones. Estamos trabajando con la mitad del personal, por lo menos hasta la primera semana, hasta la segunda semana de enero. Así que es importante que los usuarios que nos están escuchando, sobre todo en el IPC, para algún permiso de viaje, que en esta época se da muchísimo, alguna situación legal con alguna obra de arte, alguna denuncia, recuerden entonces, aun cuando en consultoría estamos activos casi que las 24 horas, los 365 días del año, es importante también entender que estamos con la mitad de abogados y la mitad del personal allí, entonces quizás los tiempos de respuesta no sean tan rápidos, pero igual estaremos dando allí la cara por el patrimonio cultural. Eso hasta el 31 de diciembre vamos a estar en esa actividad. Y bueno, Rebeca, como te decía, se dio lo de la parrandita. Bueno, tú estuviste allí liderando esa parrandita con los niños y niñas de la comunidad de Caño Amarillo, de Montepiedad, de Pagüita, de la Avenida Sucre, Katia. Y también, aparte de esa parrandita, también se dieron otras actividades. Este lunes se dio el nacimiento viviente con los alumnos de la Unidad Educativa Bolívar. Eso queda allí también en Caño Amarillo, a como a cuadra y media de la Villa Santa Inés. Importante ese tipo de actividades, recuperando nuestras tradiciones, los niños. Estamos hablando de niñitos de 5, 6, 7 años, muy comprometidos, con mucho talento, siguiendo unos diálogos bastante complejos, y lo decían casi que sin equivocarse, utilizando vestuario, prácticamente una obra de teatro. Y bueno, con la ayuda de la colaboración de los compañeros de danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza, que queda también allí en Caño Amarillo, haciendo ese enlace institucional. Y bueno, sí, tenemos los entes de cultura, tenemos que trabajar en conjunto, y más si estamos tan cerca. A veces estamos muy cerca y parece que estuviésemos muy lejos y no hacemos actividades juntos, pero bueno, esta vez nos unimos y logramos hacer eso. Y bueno, son esas actividades a lo largo del mes de diciembre que han mantenido vivas las tradiciones, que el IPC está comprometido con eso, y siempre incluyendo a los más pequeños de la casa. Sí, es importante que desde chiquiticos a los niños se les infunda este amor por la Navidad, que no es solamente un regalo, que no es el 24 esperar grandes comidas. Sí, es bonito que toda la emoción por el nacimiento de este niño bajo la religión católica, evangélica y de otras más que la celebran, pues bueno, que trascienda, ha trascendido a nivel cultural en nuestras poblaciones, y que es bonito que estos niños retomen el por qué se celebraban estos actos, estos nacimientos vivientes. La parrandita es una experiencia extraordinaria, porque se le enseñan aguinaldos a los niños, aguinaldos que lo conectan no solamente con la celebración del nacimiento del niño Jesús, sino que lo conectan con toda esa idiosincrasia venezolana, esa raíz cultural que tenemos, y que bueno, le agregamos canciones al nacimiento como Mi Burrito, ese burrito que va hasta el pesebre y que visita al niño Jesús, ese caballito que corre también junto con los Reyes Magos y les da flores al niño y los presentes, es la Anunciación de la Virgen. Pero le agregamos ese contexto venezolano cuando decimos al cantar el gallo, Jesús nacería, ¿no? Esa anunciación que el ángel le da y que tiene ese toquecito venezolano. Entonces, bueno, es muy importante. La parrandita no se va a parar, a pesar de que ya estamos cerrando algunas etapas, ¿no? Pero es importante resaltar que, bueno, estamos cuadrando con la comunidad que eso se pueda dar ya no solamente en los espacios de la Vía Santa Inés, sino en los propios espacios, como debe ser una parranda, de las casas, las veredas, las calles de las comunidades que habitan alrededor de la Villa Santa Inés, como Paguita, Montepiedad, San Susí, Santa Inés. Entonces, bueno, esa es una importante noticia. Esperamos que el martes podamos concretar y, bueno, ya darle play a esa parrandita junto con los niños y la comunidad. Resaltemos esas tradiciones venezolanas que tanta falta nos hacen en este momento. Bueno, ya saben, pendientes en la calle Lourdes de Paguita, allí hay por lo menos unos 6 o 7 niños que siempre van a la Villa Santa Inés, creo que de los sectores de Caño Amarillo que tienen más niños en nuestro programa pedagógico, así que quizás o muy posiblemente sea una de las calles visitadas por esa parranda navideña. 8:49 minutos, hablamos de los cantos del Llano Colombo venezolano, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, declarados hace 2 días, así que con ellos, para celebrarlo, un tema de Simón Díaz. Zamora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante, luna, luna, luna llena menguante, anda muchacho a la casa y me trae la carabina, yo para matar este gavilán. Tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna llena menguante, luna, luna, luna llena menguante. Rebeca, sabes que en el año 2010 fui al llano, a Guárico, en Corozopando, y estuvimos allí una semana viendo toda esa vivencia diaria, cotidiana del llanero, y nos dieron una explicación y todo eso. Y bueno, escuchando aquí este tema de Simón Díaz o cualquier tonada, no sé, al Indio Figueredo o cualquiera de esos cantantes venezolanos y cultores del llano, de verdad que la música va a un ritmo que te lleva a ese momento. O sea, logra transmitir totalmente lo que es la naturaleza del llano, lo que es el trabajo y el esfuerzo de la faena llanera, y es muy muy enriquecedor, no solamente escucharlo, vivirlo. Por supuesto, merecidísimo esa declaratoria. Esa tonada es mágica. Yo digo que esas tonadas son mágicas porque te transportan. Yo ahorita estaba transportada al llano, y es eso lo que trata en sí. Eso, la tonada lo que quiere es eso: amansar a la vaquita, transportarla a un espacio donde ella está tranquila, donde todo eso que pasa en esa labor, ¿no?, en esa faena que es el ordeño, pues entonces la vaquita como que se tranquiliza, y de verdad que esa tonada te transporta, es mágica, de verdad. Si yo fuera vaquita también estaría pues súper, súper contenta. Exactamente. Bueno, Rebeca, ya los últimos minutos del programa, este es el programa de cierre de año. Le recordamos a todos que estaremos de vuelta el 11 de enero, pero bueno, siempre hacemos este pequeño resumen de lo que fue el año para el IPC, un año movidísimo para nuestro instituto, un año difícil en algunas cosas, pero muy enriquecedor en otras. Tuvimos muchas declaratorias, cuando hacemos el recuento fuera del aire de lo que ha sido el IPC en este 2017, bueno, se me viene a la mente la declaratoria del sonero clásico del Caribe. No, un evento muy importante, muy importante. Un evento tan importante con la villa llena. Siempre se me vienen a la mente los eventos en donde la villa estuvo llena, llena de vida, llena de mucha pasión por el patrimonio cultural, por lo nacional. El cierre del programa pedagógico de este año, que estuvo muy bonito, quizás el más exitoso de los últimos años, con tantos niños. Este año rompimos récord de niños, más de 85 estuvieron presentes a lo largo de 4 semanas, y ver a todos esos padres y representantes tan, tan tranquilos, tan satisfechos por lo que aprendieron sus hijos, de verdad que eso es importante. Bueno, tus hijos nunca habían estado y estuvieron este año con nosotros allí, participaron incluso en el video que hacemos anualmente. Entonces, bueno, son esas actividades, no solo en declaratorias, sino en trabajo con niños, niñas y adolescentes, que el IPC ha logrado posicionarse en este 2017. Sí, importante ese cierre que ocurrió con estos niños. De verdad que me he topado con gente ajena, o sea, vamos a decir así, padres que de repente se te acercan y te dicen que gracias por ese plan vacacional, porque los niños aprendieron sobre patrimonio. No solamente fue un espacio para la distracción, la recreación, fue un espacio para el aprendizaje de lo que es nuestro patrimonio cultural. Entonces, por casualidad, un padre me dijo, no sabía que yo trabajaba en el IPC, y me comentó algo sobre este plan vacacional, y me dijo que cuánto había aprendido su hijo de patrimonio cultural, y me sorprendí bastante. Y de verdad que ese es el premio que uno recibe por todo el trabajo que hace durante el año. Exactamente. Las declaratorias, que era lo otro que hablábamos, que es, digamos, el proyecto bandera en esta gestión del IPC, el actual, 7 declaratorias hubo este año. La séptima fue precisamente la de los pastores del Niño Jesús la semana pasada. Grupos salseros que han sido parte de la historia de la Caracas de finales del siglo XX, o gran parte del siglo XX, y por supuesto este inicio del siglo XXI, no solamente el gran sonero clásico del Caribe, sino la dimensión latina, también es declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación este año 2017. Y bueno, así muchísimas manifestaciones culturales, grupos musicales, y tradiciones directamente, tradición oral, y por supuesto todos esos vértices que engloban lo que es el patrimonio cultural venezolano. Ha sido muy variada las declaratorias de este año, y esperamos que en el 2018 siga ese ritmo de declaratorias, incluso que lo aumentemos. Son muchísimas las solicitudes que llegan al IPC, son muchísimos los expedientes en los que estamos trabajando. No es fácil, Si es bueno, de verdad, hacer esas declaratorias, mientras más declaratorias mejor, evidentemente. Pero también es importante hacerlo muy meticulosamente, que el expediente esté bastante argumentado, que se puedan hacer las entrevistas con los cultores de más avanzada edad. Todo eso se tiene que hacer en un trabajo bastante meticuloso para que cuando se dé la declaratoria esté bien sustentada, sea bien sólida y eso sea, digamos, positivo para esa declaratoria como bien de interés cultural de la nación. Y es que así trabajamos en el IPC. La dirección de registro no declara por, o sea, no registra por registrar. La dirección de registro, que es para prácticamente el corazón de nuestro instituto, hace todo como es. Una metodología rigurosa que se sigue para obtener los, la información necesaria, el contacto con los cultores que tienen la manifestación, la tienen en sus experiencias, en sus hojas de vida, en sus horas de vida. Entonces, bueno, esta dirección se encarga no solamente de obtener la información de los cultores, sino también una investigación histórica, una investigación un poco más específica que se hace a nivel antropológico, sociológico, o sea, de todo lo que conlleva y engloba la manifestación. No solamente es el dato que te da el cultor, también es esa investigación que se hace, esas conexiones. O sea, es un trabajo que se hace como debe ser y lleva su tiempo. No es un trabajo por hacerse a lo rápido, sino que siempre tiene la rigurosidad que en este caso nos garantiza a los que trabajamos y a los que hacemos este reconocimiento del patrimonio cultural, que sea lo más exacto, que se tome la fotografía de ese momento lo más inclusiva posible, que tenga todas las variedades que hay, y bueno, se toma todo esto en cuenta, y por eso es la rigurosidad, la paciencia, porque con el patrimonio cultural no se juega. Exactamente, Rey, qué importante lo que dices. Ya nos estamos despidiendo por este año en la tierra de los míos. Un placer haber compartido el micrófono contigo en los últimos programas. Te anexaste con nosotros a la transmisión ya como locutora oficial del IPC. Así que, bueno, bienvenida el 2018. Nos tocarán muchísimos programas más juntos. Y bueno, es un crecimiento personal. Lo hemos vivido en el IPC, tanto tú como yo, Rebeca. Uno allí entra trabajando de algo y terminas aprendiendo de muchísimas otros oficios, otras labores que te ayudan a enriquecerte y a enamorarte más del patrimonio cultural venezolano. Creo que ese es el mensaje que nos queda del 2017 y, bueno, potenciarlo para el 2018. Una felicitación, feliz Navidad y próspero Año Nuevo de parte de toda la directiva del Instituto del Patrimonio Cultural, encabezado por el presidente Omar Bielma Osuna y la gerente general Dinora Cruz, todos los directores, todos los jefes de unidad y todos los trabajadores en general, todos los que hacemos vida en la villa los 365 días del año. Por supuesto, las felicitaciones y el éxito, la prosperidad para todos nuestros compañeros del IPC, para todos los compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por ese apoyo, el apoyo que hemos tenido durante todo el año del Centro Nacional de la Fotografía, de la Compañía Nacional de Danza, de otros entes. Así que, bueno, Rebeca, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este año. Gracias a ti. Bueno, esperamos que este año 2018, a pesar de todas las situaciones difíciles que hay, no sea obstáculo para que nosotros sigamos reconociendo, investigando y laborando en pro del patrimonio cultural venezolano, que es nuestra razón de ser. Unas felicitaciones a todos, bendiciones para todos en este año. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y bueno, el 2018 nos trae muchas sorpresas y, bueno, estamos a la expectativa de ellas. Ya saben, volvemos el 11 de enero del 2018. Este fue el último programa del 2017. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la coordinación general de la emisora, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Los damos con Cardenales del Éxito, que está sonando ya de fondo, y bueno, ya se está terminando el tema. Feliz año 2018. Esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural.